Este amor es diferente a todos, diferente a todo lo que conocí. Este amor es como el universo, me llena de estrellas, estrellas que alumbran donde voy. Este amor es como el agua clara, como el mar en calma, donde quiero ir. Este amor me llena de alegría, me llena de vida, vida que abriga mi existir. Tantas veces yo perdí la fe, que no pude amar ni comprender, y la soledad fue mi refugio, mi amiga. De un amor en otro me enredé, más con nadie nunca me quedé. Este amor es bueno para mí, tiene todo, todo lo que yo soñé. Tiene vida, tiene todo, todo, es perfecto para mí. Tiene todo, todo lo que yo esperé. Tiene fuerza, tiene todo, todo, es perfecto para mí, para mí. Este amor es como el horizonte, donde el sol se esconde, donde quiero ir. Este amor es una luna nueva, llena de cielo, cielo, que calma mi vivir. Tantas veces solo me quedé, que no supe más en qué creer, esperando ver una salida, una huida. De un amor en otro me enredé, más con nadie nunca me quedé. Este amor es bueno para mí, tiene todo, todo lo que yo soñé. Tiene vida, tiene todo, todo, es perfecto para mí. Tiene todo, todo lo que yo esperé. Tiene fuerza, tiene todo, todo, es perfecto para mí. Inmenso como tu alma, tan inmenso y real, tanto que tiene todo, todo lo que yo soñé. Tiene vida, tiene todo, todo, es perfecto para mí. Tiene todo, todo lo que yo esperé. Tiene fuerza, tiene todo, todo, es perfecto para mí, para mí. Oh, oh, oh. Para mí. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. ¿Está usted escuchando la radio en internet de la Federación de Educadores de Chile, FEDUC?

raíces, música de nuestra tierra. Está usted escuchando la radio en Internet de la Federación de Educadores de Chile, FEDUC. Cuando a veces parezca que no hay razón ni ganas de vivir, cuando el mundo y sus presiones no te dejen sonreír, cree más en ti y piensa que las cosas cambiarán, y recuerda bien lo que dice aquel refrán. Difícil y te llenes de ansiedad, no te rindas que mañana el amor te salvará, cree más en ti y piensa que las cosas cambiarán, y recuerda bien lo que dice aquel. Estamos en Facebook y en Twitter. Lo invitamos a ingresar a través de nuestro sitio web.

y yo me despedía cada día soñando con volver. Parábamos el tiempo día a día, quería descubrirte cada vez, prendido de tu vida y tu prendida de la mía, el mundo parecía a nuestros pies. Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer, apenas los recuerdos, momentos que no vuelven otra vez. ¿Te acuerdas de las veces que dijimos que nada nos podría separar? El viento que escuchaba tus palabras cantaba tu cantar, y yo me cobijaba por tu cuerpo y tú echabas los sentidos a volar. Perdidos en la noche y el silencio, soñábamos soñar. La vida se hace siempre de momentos, de cosas que no sueles valorar. Y luego cuando pierdes, cuando al fin te has dado cuenta, el tiempo no te deja regresar. Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar, apenas los recuerdos, momentos que no vuelven nunca más. Está usted escuchando la radio en Internet de la Federación de Educadores de Chile, FEDUC. Nuestra historia, personajes y hechos que marcaron nuestra vida como país. Atención a las regiones del país, que enlazan en directo vía satélite con Radio Chilena. Al toque de gong, sírvanse conectar. Ya está en el aire una nueva edición de Primera Plana. Noticias, comentarios y despachos de las principales ciudades de Chile y el mundo a través de radio. La voz de la costa de Osorno, El Sembrador de Chillán, Talcahuano de Talcahuano, Los Torreones FM de Valdivia, La Frontera de Temuco, Girasol FM de Los Ángeles, Santa María de Coyhaique, Aysén de Puerto Aysén, Calama de Calama, León 13 de Pozo Almonte y la Red Informativa de Chile. Estos son los titulares. Señores auditores, habitualmente a esta hora, Radio Chilena presenta su servicio informativo Primera Plana. Hoy, por una resolución de la autoridad administrativa, no podemos entregar este informativo. Muchas gracias. nuestra historia, personajes y hechos que marcaron nuestra vida como país. Estaba derrumbando y tu mirada acariciándome los labios fue derribando las fronteras de mi corazón. No te alejes, no te vayas, deja que el destino nos abrace el alma y nos quite el miedo como un par de niños bajo un aguacero. Pero no te vayas porque yo me muero. Eres mi luna en alta mar, mi primavera. De mi alma te has quedado, desenredando los fantasmas del pasado, acariciando mis latidos, mi desolación. No te alejes, no te vayas, deja que el destino nos abrace el alma y nos quite el miedo como un par de niños bajo un aguacero. Pero no te vayas porque yo me muero. Eres mi luna en alta mar, mi primavera, mi verdad. Te quiero. Yo te quiero. Te quiero. Eres mi luna en alta mar, mi primavera, mi verdad. Te quiero. Quiero. No puedo acercarme a tu boca

Nuestra historia, personajes y hechos que marcaron nuestra vida como país. Panamericana presenta el primer capítulo de la novela, Nino. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. El dulce canto de un zorzal, la sombra vieja de un parral, en el placer de conversar, en el abrazo que se da a un amigo que se va, en el luchar y trabajar. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. En ese niño que vendrá, en ese beso que se da, en el amor y la amistad, en el placer de caminar, en el poder imaginar, tenerlo todo sin tener. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Nuestra historia, personajes y hechos que marcaron nuestra vida como país. Necesito tenerte. Descanso, nuevos aires, relajo. FEDUC desea a todos sus oyentes unas felices vacaciones.